atrapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Vamos abriendo nuestra canasta de esta semana. En el día de hoy, jueves 17 de julio, comenzamos un nuevo encuentro de la economía viva, social, solidaria, regional. Les damos la bienvenida a esta canasta básica que producimos desde Radio Roja y Cooperativa Viaraba, aquí en el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Nuestra sintonía por aire, ya volvimos al aire porque estuvimos ahí con unos cortocircuitos esta mañana, es la FM 98.1. Salimos también por internet y ojo al piojo, porque también salimos multiplicados en horarios, en aires y en otras transmisiones cibernéticas por la radio ferroviaria en Cruz del Eje, así que los saludamos también a la radio La Minga en Villa Jardino, Radio Panamericana en Huerta Grande, Inédita en Cosquín, Villanos en Villa Carlos Paz, la FM Municipal y Comunitaria San Esteban, Radio Garabato en San Marcos Sierras, Radio Pueblo en De Anfunes, Radio Curva en Sal Si Puedes y la FM Carlos Murias allá lejitos en San Carlos Minas. Mi nombre es Violeta Collado, como todos los jueves voy a estar acompañándote, también junto con mi compañero El Quilla, que es el artífice de todas las magias, de las ediciones, de los informes y de todos los temas que traemos en esta canasta básica semanalmente, tenemos mucho para contar, mucho para charlar. Esto de mucho, mucho, mucho es como nuestro separador, es el leitmotiv de esta canasta, que siempre, siempre, siempre, pero siempre, en una hora tiene una abundancia, pero de esas que te guardás así, te alcanza para toda la semana. Vamos a empezar con una primera entrevista realizada acá, a unos kilómetros así, más al norte por la Ruta 38, en la localidad de Escobas. Eso está como a mitad de camino entre el empalme de San Marcos Sierras y Capilla del Monte. Bueno, ahí en esa vueltita, con el pajarillo al frente, allá en el horizonte, está este campo productor de Escobas y su dueño Jesús Paredes, que nos cuenta. Le alzaban unas cosechas impresionantes antes. ¿Qué cosechaban acá? Maíz, zapallo. Eso es lo que más se sembraba acá. Acá no vas a hablar de trigo porque nunca pusieron trigo. Pero lo que es maíz, zapallo. Bueno, esto se dice que sembró batatas, cosas, ¿viste? Pero. ¿Verduras hacían, Jesús? Sí, verduras también. Hay un. Capaz que lo conoce, una gente nombrada. Salvego. ¿Lo consumían, lo vendían? ¿Qué hacían? En Capilla vendían. Lleva dos rastrojeros a la mañana y un rastrojero a la tarde. Todo ahí en Capilla. Ahí es la producción que saca. Ahora, si no tenían tractor, no podía arar. Y antes no, era todo mula. Más vale una mula, te tiró un arado. Y así era. Era duro antes. Ahora no hacía nada si no tenía un arado. ¿Y el campo, Jesús? O sea, la chacra, todo. Tenían una parte de cultivo. Y después tenían animales, hacían leche, sí, hacían. Claro. Tenían un tambo. Hay un tambo. Hay ordeñada. Antes, muchos años antes, yo no los conocí eso. Pero en jardinera llevan la leche capilla. Nada que ver, ahora si no tenía un camión, un vehículo para llevar, no iban a llevar de leche. No, en jardinera lo hacían. En jardinera hacían eso. Y ahora cambió todo. No sé si para bien o para mal. No sé, pero cambió. ¿Y carne cómo se proveían de...? Eso no faltaba nunca. Un cordero, un chivo, un ternero. ¿Y para las familias campesinas, digamos, la comida no era un problema entonces? ¿O? No, no. Sí lo producía acá. La verdura nunca compraban. La leche abastecían acá. Ya, ya te cuento. ¿Se le da para consumo propio y para vender? Sí, bueno, pero acá poner 4 o 5 euros consumiendo mucha leche. Bien jardinera, nada de vehículo. Una jardinera más chica que un carro. Jardinera, más chica. Y un sulky más chico que una jardinera. No sé qué se te explico. Está el carro más grande que la jardinera. ¿Con caballos tirados? Claro, tres animales. Oye, así era acá. Pero era hermoso, era hermoso, hermoso. Todo, y de ahí para abajo, todo chacra. Y acá la familia, Jesús, las familias de acá, de los otros campos y todos trabajaban la tierra y eso. No, pero sabes que la única que se trabajó siempre acá puesta. En verdura, sembrar maíz, papa, batata. Yo, había un tal Michelete acá, no. No hace mucho que ha muerto, no. ¿Y usted, esto de qué año más o menos está hablando? Yo soy de 54, 10 años. Y a los 10 años, de acá. 60, 60 y pico, claro. Ahí los vi. O sea, sembró una batata acá. Y sacó una batata, mi viejo tenía 5 kilos. Así, ¿una sola batata? Una sola batata. Así era una cosa. Y en ese tiempo estaba Michelete. Le dice a mi viejo, esa batata tiene 5 kilos. No, paré, dice, no puede ser. Agarró una balanza, porque había balanza. Pues, ¿cuánto tiene? No. Pero este es un fenómeno. Y así, de 1 kilo, normal. Las batatas que había acá. Normal, de 1 kilo, de ahí 1 kilo para arriba. Pero usted dice se gastó la tierra, ¿pero eso por qué? ¿Porque se usó se abonó? Se usó mucho. Porque en ese tiempo abonarían también, ¿o no? No, pero lo mejor abono que hay es el bono caballo. ¿Ves? Pero acá no, nunca se usó fertilizante. ¿Viste que fertilizan la tierra? No. Natural, no. Natural. Pero es como todo, se gasta. Ya tiene que recomponerlo. ¿Usted de dónde es, Jesús? ¿Dónde nació? Yo nací en el Puente de la Laja. Ahí nací. Ahí. Un ranchito. Ahí nací. Eso no existe más. No sé de cómo está el horno. ¿Este el horno de cal? Sí. Bueno, ese también, que años y años tiene. Sí, lo debe tener el horno ese. ¿Y la Tere, su señora? No, ella es de Copacabana. ¿De Copacabana? Del otro lado. Sí. Bueno, gracias, Jesús. No, que agradece. Soy cantor, soy de Punilla, traigo el mensaje del tiempo para poder continuar. Palmeras, talas y tintitacos me mostraron el camino y la urgencia de sembrar. Sembrar. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Miren, no me reparé, por favor, le pido. Vamos a compartir ahora en Canasta Básica algo de lo que son los saberes que tenemos nosotros, porque hacemos nuestras comidas y ahí ya hay un montón de conocimiento. Está ya con el micrófono encendido mi compañero Elquilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la audiencia, según en qué momento de su día estén escuchando esto. Qué interesante escuchar recién a don Jesús Paredes con el conocimiento, el saber de la gente del campo, ¿no? Tan necesario para el espíritu, retomar el espíritu para este tiempo. Y esa noción bien sencilla de que la tierra podría agotarse, aunque no haya una formación previa en lo que significa permaculturalmente, por ejemplo, alimentarla, la tierra para, igualmente está esa información de que es finita si no la alimentamos la tierra. No hay nada que inventar. Una vez lo hablábamos con el compañero que también trabaja en esa chacra productiva. A los cultivos no se les da solo agua y sol. También se les da nutrientes que están en la tierra. Es como que hay que darles de comer para que generen esa producción. Entonces menciona eso, ¿no? Reconocer que la tierra se agota. Sí, y la importancia de alimentarla. como parte de las cuestiones básicas para este tiempo. La conciencia de alimentar la tierra. Hay un momento hablan, ¿no?, de que acá no le metimos nunca fertilizantes químicos, ¿no? Sería eso lo que está diciendo. Sí, una alimentación química, pero pueden ser otro tipo de alimentaciones. Claro, pero tenemos como el chip de cómo son los agronegocios, que es como obvio que tienen que echarle fertilizante y obvio que tienen que echarle, ¿no? Mm. La tierra se le da de comer, pero se le da de comer, bueno, acá el don cuenta, bueno. Sí, sí. Frasco de vitaminas, ¿no? Nadie sobrevive, compañero. No. Bueno, compañera, trajimos una receta. Sí, pero antes yo quiero invitar a la audiencia. Hago un llamado. Pero quiero invitar a la audiencia a que nos compartan sus recetas, por lo menos, como mínimo. Tenemos la línea abierta de oyentes 3548, es la característica de aquí del norte de Punilla, 570-333, si nos escuchan en vivo, que son varias las radios, compañeras que salen en vivo, pueden escribirnos, estamos atentos ahí a los mensajes que llegan a esa línea, para que compartan si quieren en audios, y también si quieren en cualquier otro momento de la semana y están escuchando esto y quieren, yo tengo mi receta, yo les comparto mi receta. Bueno, compártannos sus recetas, queremos aprender lo que saben todos, intercambiarlo para poder hasta mirar y pulir las propias, ¿no? Decir, yo esto lo hacía, pero lo hacía distinto, mirá qué interesante este dato. Bueno, en este plan pueden comunicarse entonces con nosotros durante toda la semana, cuando están escuchando este programa, y decir, che, acá va una receta para canasta básica. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro y tengo unas ganas de escuchar la de hoy. Hoy tenemos, anotá bien, chan. Croquetas de berro. Si no incluye la explicación de cómo distinguir el berro, quédense tranquilos que a la vuelta se los decimos. Esta receta que solemos hacer, ponerla en el campo, solemos hacer, bueno, cuando los arroyos eran otros, que no había tanta población, por ejemplo, en el Ojo de Agua, ahí solíamos ir nosotros en los inviernos, y me acuerdo que juntábamos berro, ¿sí?, de ahí del arroyo, el agua era cristalina, ¿viste?, no estaba contaminada para nada, y juntábamos berro, me acuerdo que prendíamos un fueguito, unos pimientos ahí que sacamos de la huerta, unos pimientos al rescoldo, con unas cebollas al rescoldo, ¿viste?, y unos ajitos, después picamos el berro, que era más o menos, ¿viste?, un paquete de berro, que eran 200 gramos, esos 300. Bueno, y después lo mezclamos con las cebollas al rescoldo, con los pimientos al rescoldo, ¿viste? Pimiento morrón rojo. Ponemos unos huevitos caseros y muy poquita harina y lo cocinamos sobre una piedra plana, que esas piedras las solían traer de otro lado, ¿viste? Porque no había en la zona. La usamos tipo como una plancha, calentamos la piedra y después, bueno, poníamos las croquetas, ¿viste? Las poníamos sobre la piedra, así las íbamos cocinando. Eso me acuerdo que unos manjares muy ricos, che. Bueno, impresionante. ¿Qué tal, Go? ¿Saben todos distinguir el berro? A ver, contame. Bueno, no, lo explica bien, porque no aparece en cualquier lugar el berro. Tiene que aparecer donde hay agua cristalina. Tiene que correr bien en las zonas de vertientes, ya, de maduro que sí, son unas hojitas redondeadas. Es como si vieras unos puñados de tréboles en la orilla del río, sobre todo cuando está chiquitito el río y corre y bien cristalino. Bueno, es como una hojita de trébol, serán unos 2-3 centímetros de diámetro, ¿es esto? Bien, más o menos así. Ese es el diámetro, no es un círculo perfecto. Vos ves como un trébol redondo. ¿Está bien descrito? Sí, está muy bien. Bueno, rico. El berro, riquísimo en nutrientes. Además tiene una cantidad de hierro tremenda. Así que nada de tanto ácido fólico y todas esas cosas que toman en pastillas. Bueno, aprovechen el berro que anda por ahí. Hay que buscar vertientes. Sí, llegó acá un mensaje al 570-333. Dice la compañera Julia, acá escuchando el programa... Se comenta por Punilla, apa, que hacen muy buenas chichas de aguaribay y de jengibre. Eso fue para mí. ¿Será que nos pueden compartir receta de cómo la hacen, cuánto tarda y demás? Salud por la canasta entretejida por el valle. Bueno, genial. Tomamos la tarea. Si llegamos a tiempo en el programa de hoy, algo podemos ir anticipando. Y si no, bueno, será para las próximas emisiones. Es deuda. Vamos a compartir las chichas. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC. Reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. Espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, esperamos. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Vamos a la entrevista del día de hoy aquí en Canasta Básica, en esta edición de nuestro programa que se multiplica por varias localidades. ¿Por qué? Bueno, queremos contarte de un estudio contable que está funcionando de manera cooperativa, tanto internamente como que se dedica desde su nacimiento hace unos 8 o 9 años aproximadamente a trabajar con cooperativas, con asociaciones civiles, con fundaciones, sindicatos, monotributistas, etcétera, todos de la economía popular, social, feminista, familiar, bueno, el sector organizado, y ahí se abre siempre cuando hablamos en todos los encuentros regionales de cuáles son los eslabones que muchas veces a los productores y a los prosumidores de la zona quizás les falta, por ejemplo, cuestiones de transporte, cuestiones que hacen más difícil o más compleja la tarea. En este caso, hablamos de un estudio social contable. Virginia Volten, la Volten, le dicen Pablo y Vane, que están ya en línea para contarnos cómo realizan este trabajo. Buenos días, aquí Violeta los saluda, ¿nos escuchan? Hola, buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes, sí, escuchamos muy bien. Hola, hola, Vane. Bueno, ¿qué significa? Cuéntenos, ¿qué significa para ustedes el nombre de estudio social contable que eligieron la Volten? Bueno, fue una juntada hace varios años en donde dijimos, bueno, hay que ponerle un nombre a esto, hay que darle forma a una práctica que ya venía sucediendo de venir trabajando en conjunto vinculados a las organizaciones sociales de acá de Córdoba y de alguna zona del interior, pero sobre todo de acá de Córdoba capital. Veníamos todos de experiencias militantes. Y decidimos juntarnos definitivamente, por decirlo, ¿no? Porque ya nos consultábamos cosas, nos compartíamos conocimientos, dado que es un sector que no se da mucho en la facultad. Está todo preparado para este el mercado más tradicional, por decirlo, ¿no? Bien, desde el capital, de las grandes empresas, esa es la educación de la Facultad de Ciencias Económicas, y nosotros, bueno, veníamos caminando paralelamente lo otro, la economía social, popular, y desde ahí, bueno, nos juntamos y le dimos forma al estudio contable. De a poco le pusimos estudio social contable, primero social porque considerábamos que la economía, y consideramos que la economía es una ciencia social. Y es la gran discusión de la economía, digamos, ¿no? En general, en la facultad y para el afuera, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Como no se piensa en la gente, se habla de números y variables sin lo social, ¿no? Sí, sí. Y por eso es estudio social contable. Y Virginia Walter, una reivindicación a una sindicalista anarquista que nos parecía importante reivindicar. Bueno, ¿con cuántas cooperativas trabajan? ¿Qué rubros, qué actividades cubren? Y de hablo yo, Vane. Sí, Vane. De todo un poco. Sobre todo cooperativas de trabajo. Los rubros de las cooperativas sí van desde, no sé, desde comida, radio, cartoneros, carreros, educativas. De profesionales, de salud, bueno, como los rubros, pero todas son cooperativas de trabajo. Y después también llegamos a asociaciones civiles y fundaciones como entidades sin fines de lucro y también sindicatos. ¿Qué diferencial? Como esa es nuestra especialidad, digamos. Sí, sí. En esa especialización, Vane y Pablo, contéstame quien quiera, ¿qué encuentran las organizaciones sociales sin fines de lucro? ¿Qué encuentran en este estudio que en un estudio contable, por más que junten el dinero para pagar un balance y lo que sea, nunca van a encontrar? Mira, a mí nos gusta decir, digamos, como desde el estudio, que nuestro servicio es como diferenciado, pero yo creo por dos cosas. Una, tener experiencia de 8, 9, 10 años en esa especificidad de estas organizaciones, no pasa en muchos contadores ni en muchos estudios, la verdad. Como que nadie se especializa en este. Si bien ahora hay más estudios contables, de hecho estudios contables compañeros, que se dedican a esta parte, la verdad que la especialización, la experiencia en eso, porque nosotros nos tuvimos que rebuscar esto que decía el Pali recién, desde la facu no te enseñan desde esta línea, y nosotros tuvimos que ir aprendiendo en conjunto con las organizaciones. Pero lo otro es que muchas veces para, no sé, para las empresas, para las grandes empresas, o hasta incluso para las no tan grandes, un contador es un costo, ¿no? Y a nosotros nos gusta decir que esto es una articulación. Es una articulación porque nosotros decidimos apostar a este mundo o a estos rubros por una cuestión política también, de filosofía, digamos, de que entendemos que estas organizaciones aportan a cuestiones sociales concretísimas, digo, cada uno con su rubro, cada uno de su experiencia, cada uno de su... Y entonces, de verdad, creo que es eso lo que tenemos, el vínculo que tenemos con las organizaciones, que, bueno, le decimos a nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, la verdad que es completamente otro. Nosotros no entendemos de ninguna manera, bajo ningún concepto, de que ellos nos miran como si fuéramos un costo en el laburo que hacen. Pero porque efectivamente entendemos que las organizaciones sociales tienen sus limitaciones en algunas cuestiones o administrativas o hasta incluso de consecuencias de la crisis social. Digo, y no es tan sencillo para un contador o un profesional que eso lo entienda, ¿no? Entonces, desde el lugar en el que venimos, de cómo reconocimos y cómo reconocemos las organizaciones, me parece que es eso lo que podemos ofrecer, digamos, y no tiene que ver como con una oferta de un servicio. Sí es diferenciado, pero tiene que ver incluso con la experiencia y reconocer quiénes somos nosotros y quiénes son las organizaciones que trabajan con nosotros. Bueno, hay un nivel de especialidad, entonces, de especialización muy importante. Para compartir con otras organizaciones sin fines de lucro, o quizás todavía no formalizadas, o han que han iniciado, digamos, su formalización y les cuesta llevarla adelante. ¿Por qué consideran ustedes que es importante no descuidar la administración contable dentro de las organizaciones? Bueno, voy a responder yo, Pablo. Es importante siempre, primero que todo, vamos a hacer un punto previo a conformarse. Nosotros nunca creemos que hay que conformar una personería jurídica, una asociación civil, una fundación, una cooperativa, porque sí, como primer paso. Digo, primero hagamos que funcione el proyecto, primero veamos que esto esté andando, ¿no? Que se hagan los costos. Nos pasa mucho que incluso desde políticas estatales, en intentos de promover el cooperativismo o este tipo de organizaciones, facilitan herramientas para la constitución. No lo critico, digo, ¿no? Son políticas válidas estatales, pero que por ahí la gente las toma en el momento para conformar la personería que a vos después te va a dar la posibilidad de conseguir financiamiento o de gestionar o lo que sea, ¿no? Y después se encuentran con un escenario en donde no sabían que se tenían que hacer cargo de un montón de cuestiones. Sí. Entonces, desde ese lado, nosotros partimos entendiendo cuál es la situación de las personerías, ¿no? Ah, che, mira, estos se conformaron por estos motivos y ahora se están encontrando con este escenario. Bueno, iniciemos todo un periodo de capacitación, de compartir conocimiento, etcétera, para que se vayan poniendo al día, así después pueden efectivamente gestionar y usar la personería jurídica. Sí. Digo, cualquier tipo de financiamiento externo, sea un crédito tradicional de un banco, sea un subsidio, una ayuda económica, lo que sea, digamos, a vos te exige tener la personería en regla. Incluso el mismo banco, con la cuenta bancaria, te piden los balances, que te piden que las autoridades estén al día. Son obligaciones que hay que ir cumpliendo para poder funcionar y gestionar bien. Si no, a vos te pasa que tenés, por un lado, el grupo quizás funcionando bien, y cuando te sale la posibilidad de generar un apoyo económico a eso o necesitas dar un nuevo paso, te vienen las trabas, digamos, formales, de las obligaciones formales, ¿no? Che, no terminaste el último balance, che, tus autoridades están vencidas. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen a que la personería sea útil. No tenerla al día hace que no sea útil la personería. De hecho, terminas teniendo un problema, ¿no? Sí. Más que una herramienta. Está claro. Eso no, nos parece fundamental. Bueno, cuéntenos, quizás Vane tenga que pasar a tu teléfono, Pablo, técnicamente hablando. Queremos saber también aquí, desde este programa que trabaja mucho con distintos rubros de organizaciones, si están detectando ante la crisis económica que estamos viviendo problemas crecientes de las organizaciones para sostener este trabajo. ¿Cómo está esta foto en este último tiempo? Perdón, vos me decías que Vane se pase a mi teléfono, que cortemos el teléfono de ella y hablemos los dos desde el mío. Sí, sí, sí, no hay problema con el corte, solamente que le pases el teléfono si quiere responder ella. Dale, dale, ahí le paso. Bueno, aquí estoy. Dale. Con respecto a lo que preguntabas, con respecto a la crisis, sí, por supuesto. O sea, como a todos en situaciones personales u organizativas, la crisis ha impactado muchísimo. Hay, no solamente en las organizaciones, en los financiamientos del Estado, en los financiamientos o incluso en la comercialización de por sí misma, se ha venido muy afectada. Creo que en las organizaciones que articulan con nosotros, creo que casi todas les ha pegado la crisis de alguna u otra manera. Que puede verse o en afectaciones o en sus propios trabajadores o hasta incluso en la articulación con nosotros. Sí, hay algo como fundamental que me parece que es importante hacer hincapié, que es realmente estas organizaciones pequeñas, porque son organizaciones pequeñas, siempre estuvieron de alguna manera... No, no, Sí, como no vistes como sector. Entonces, por ejemplo, las políticas impositivas son regresivas para estas organizaciones. O sea, digo, tienen las mismas reglas con respecto al impuesto al valor agregado, por ejemplo, que tiene una sociedad anónima. Sí. Ya partimos de una base que eso viene históricamente muy desigual, digamos, muy, o sea, ahí genera un montón de condiciones o cuestiones que hace que estas organizaciones pierdan más que las organizaciones grandes. Uh-huh. Y en el último contexto, sobre todo en el último año, sí ha habido una persecución concreta a las cooperativas, ¿no? Entonces, muchas exigencias en términos administrativos, muchas que hace que las organizaciones, que además de que no tienen recursos o financiamiento, además tengan que responder cuestiones por nuevas resoluciones que hacen que eso sea más costosa la vida de la cooperativa, por ejemplo. Yo estoy hablando en esto puntualmente, persecución a cooperativas. Sí. Entonces, bueno, como elementos a tomar en cuenta, ¿no? Digo, la verdad que más allá de la crisis económica, que creo que nos apunta a todos, el tercer sector está golpeado particularmente. Bueno, y esto que hablas de una estructura tributaria que también podría tener algunas definiciones, posiblemente no en este contexto político, pero sí como una deuda histórica para las organizaciones de la sociedad civil en esto, ¿no? De que tengan que responder por el IVA, por distintos impuestos de igual manera que una sociedad anónima. Pablo, Virginia Bolten. Vanessa y Pablo del Estudio Social Contable Virginia Bolten. Queremos compartir también con la audiencia, por último, cómo hacer para contactarlos. Ustedes están radicados en Córdoba Capital. ¿Trabajan con entidades de otras localidades? Sí, nosotros estamos radicados principalmente en Córdoba Capital. Ahora se nos fue una compañera de contadora a Misiones, así que está iniciando su Bolten allá, pero sí, por correo electrónico ¿cómo? Perdón, no te escuché. Perdón, se hace un delay, digo que se están expandiendo, van haciendo centro, norte del país. Estamos federalizando, se nos volvió la misionera para allá, uh-huh. Pero está trabajando online, o sea, sí podemos trabajar con organizaciones de la provincia de Córdoba, ¿no? Eso es lo principal. De cualquier sector de la provincia de Córdoba, la comunicación será telefónica, por videollamada o presencial, como más convenga. Tenemos un Instagram que es Estudio Social Contable Virginia Bolten. Uh-huh. Ahí nos van a encontrar con un logo violeta. Y tenemos un correo electrónico que es ESC, las siglas de Estudio Social Contable, esc.virginiavolten, uh-huh. @gmail.com, o el teléfono de cualquiera de nosotros también. Y ahí se inicia la comunicación y el trabajo en todo caso. Así que nos pueden contactar, consultar, por el medio que usted se prefiera. Bueno, perfecto. Pero sí, estamos activos trabajando en Córdoba. Pablo y Vanessa del Estudio Social Contable Virginia Bolten, tengo un mensaje para ustedes de un integrante de aquí de la cooperativa Viaraba, Laura Mabel Carizoni, dice: díganles de mi parte que son los mejores contadores del universo, completo, más allá del universo cooperativista y demás, los mejores contadores del universo. Nos quiere mucho Laura, nosotros también la queremos mucho. Bueno. Me hizo dar calor. Ahora vamos a tener que... Yo tenía que transmitir el mensaje. Una genia, Laura, una genia. Bueno, Pablo y Vanessa, muchísimas gracias por este contacto y por compartirnos toda esta información de lo que hacen en el Estudio Social Contable. Es una información y un contenido que también servirá para que en otras localidades de aquí de Córdoba puedan descubrir y pensarse desde otras miradas necesarias y posibles. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, gracias a vos y a la audiencia. Saludos. Bueno. Saludos, eran Pablo y Vanessa. Pablo Spalli para aquí las cooperativas de la zona, del Estudio Social Contable Virginia Bolten. Ya dieron todas las coordenadas, pero bueno, si nos las piden al 3548-570-333, con gusto se las vamos a dar. Nos vamos a la música, tenemos música de San Marcos Sierras, una vieja banda, histórica ya, porque bueno, ya hicieron historia. Su canción Tengo con las Altas Yaras. Thank you. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Llegan mensajes de Punilla Centro. Centro, sí. Ponele. No, Punilla no. No son de Punilla. ¿Cómo que no? Bueno, a ver, corregime al aire, no tengo problema. Hay un mensaje que dice don Ramiro Chávez. Ajá. Saludame a Les Virginia Bolten, que son el estudio con quienes trabajamos con cuatro cooperativas de trabajo y damos fe de todo lo que dicen respecto al acompañamiento y el entendimiento del sector. El compañero escribe desde Dean Funes, desde la radio. No, yo estaba pensando, soy una persona por momentos acelerada, Violeta. Vamos para adelante, yo te sigo. Sí. ¿Qué? No había escuchado el mensaje de Dean Funes, buenísimo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, el otro mensaje igual ya no es sobre los mejores contadores del universo, sino una serie ahí de recomendaciones para el tratamiento del berro. Eso era lo otro. Ajá. ¿Y qué otro mensaje más tenemos pendiente? Uno que nos llegó en audio, Violeta. Ah. Desde Molinari. Nos están invitando. Ah. A ver. Pará, que lo busco. Pará, que lo tengo. Hola, amigues. Este sábado 19 de julio queremos invitarles a la Gratiferia. ¿Qué es una grati? Me preguntarán. Es como una feria del usado, pero sin intercambio económico. Tampoco es trueque. Nos juntamos en la Plaza Luis Alberto Spinetta, en el barrio de San Jorge, en Molinari. Solo venir y traer aquello que ya no usás y que creas que a alguien le pueda servir. Ropa, útiles, utensilios, calzado, libros, juguetes. Eso sí, tiene que ser en buen estado. Y te podés llevar lo que vos necesites. Sale un mate entre vecines y compartimos una tarde hermosa. Apúntalo, sábado 19 de julio, 16 horas, en la Plaza Luis Alberto Spinetta, en el barrio de San Jorge, en Molinari. Nos vemos ahí. Bueno, ahí estaba entonces la invitación en Molinari, como decía el compañero, muy bien, al sur de Punilla. ¿Nos vamos? Para mí es medio que Punilla Centro. Punilla Centro. Sí. Nos vamos a nuestra tanda, a nuestras publicidades. Recuerden que nuestros anunciantes son nuestras vecinas y vecinos, así que tomen nota y prefiéranlos. Ponele que anuncian algo que vos no solés comprar y entonces decís, bueno, no, qué sé yo, eso no me interesa. El día de mañana te interesa, bueno, acordate y elegilos, preferilos. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra economía social y solidaria. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. Quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir. El alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Yagu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Espacio abierto a las experiencias asociativas, cooperativas y comunitarias. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril. Y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Esto es Canasta Básica. Canastón. Estamos produciendo fuera del aire. Usted no se imagina lo que es este estudio fuera del aire. Escuchamos, entre que escuchamos y decimos, ah, los huevos de la Budapest, ah, los alfajores y de algarroba, qué ricos que son y todo esto que comentamos siempre. Además decimos, bueno, tenemos que hacer un informe sobre nodos, tenemos. Ay, no me hable de deuda, señor, porque si no, se revierte el concepto, la lógica de lo que significa nuestra abundancia. Acá las cosas las repartimos, no le debemos nada a nadie. ¿Está no, claro, es que ya, ¿no? Pero, tiene razón, lo que pasa es que yo había dicho que lo iba a hacer. No sería una deuda, ¿qué sería? Un crédito. Tiene un crédito en la... Créditos. Acá la audiencia tiene, le sobra crédito a la audiencia de Canasta Básica, es todo a favor. Bien. ¿Está bien? Violeta, ¿usted sabe que hace como 10 días hubo un encuentro de apicultura en la ciudad de Córdoba? Estoy enterando. Pues acá me estoy enterando del encuentro apícola federal 2025. Se realizó en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, ayer hablábamos de un tal Bustos, después te cuento, de la ciudad de Córdoba el 10 y 11 de julio, un evento que convocó a más de 700 productores y referentes del sector, según la información de prensa del gobierno. Usted lo estuvo googleando, ya la veo, sí. Estuvo metido ahí el dedito. Bueno, el encuentro se trata de poner en valor a la apicultura como una actividad productiva con alta relevancia a nivel provincial. Acá en la zona eso lo tenemos clarísimo. Claro, ¿no? Eso es lo que le iba a decir. Resulta que les cumpas de la radio ferroviaria de Cruz del Eje nos mandaron unos audios, nos enviaron a participando de la canasta, metieron en la canasta, así cuando miramos para otro lado, hicieron, mira lo que les pusimos en la canasta. Uy, a ver, ¿qué nos trajeron? A ver. Un testimonio de Emanuel Canales. Exactamente. Que es de una escuela. No, Emanuel Canales es un... Chusmeame algo. Cruzó la cordillera para venir al encuentro. Pero es muy interesante porque viene a hablar de apicultura natural regenerativa. Ok, escuchemos. Acá estamos con Emanuel Canales, vino a hablar de un tema muy importante al Encuentro Nacional Apícola desde Chile y es una persona que viene trabajando hace mucho tiempo con este tema, que bueno, me gustaría que él se presente y que nos comente un poco qué es lo que vino a trabajar acá en este momento al Encuentro Nacional y en realidad qué también, qué es lo que está haciendo en diferentes lugares de Chile y de Argentina y de otros lugares con respecto a este tipo de apicultura que es una alternativa a lo convencional, digamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, vinimos al encuentro del CFI a contar un poquito de la experiencia nuestra trabajando con lo que se llama apicultura natural regenerativa, que es un método de trabajo con colmenas, con abejas melíferas, que se basa básicamente en el respeto, en el conocimiento y el respeto de los patrones de comportamiento, las pautas de conducta y ciclos naturales de las abejas melíferas. Tuvimos 15 minutitos ahí para poder explicar más o menos muy a grueso modo de qué se trata este enfoque y cómo es que estamos trabajando tanto en Chile como en Argentina con redes de productoras y productores en las distintas provincias. Yo creo que fue una pequeña semillita sembrada en la cabeza de mucha gente que estuvo interesante como para abrir un poco también el panorama en este contexto que nos presenta los Encuentros Nacionales de Apícola y bueno, también alternativas al manejo y a un montón de cuestiones. En general, si podés, yo sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, pero más o menos nombrar, o sea, ¿qué es la apicultura regenerativa natural o los conceptos básicos, digamos, qué llamamos a eso? La apicultura regenerativa tiene, por abreviar, tiene tres pilares. El primero es entender a la colmena como un superorganismo, es decir, nosotros no trabajamos sobre las abejas, entendiendo que las abejas son individuos, sino que sobre la colmena. La colmena es un animal complejo, compuesto, que está compuesto por abejas que son interdependientes, pero que no tienen existencia propia, no pueden vivir separadas del organismo. Por lo tanto, para nosotros la colmena no es una sociedad, ni la abeja un insecto social, sino que se trata de un superorganismo y las abejas son células de este organismo. Esto es muy importante cuando bajamos la mirada a lo técnico, a entender los ciclos de la colmena, sus ciclos reproductivos, las consecuencias de las acciones a largo plazo, como por ejemplo una alimentación con elementos que son ajenos al metabolismo de las abejas, puede repercutir en enfermedades que terminen matando las colmenas, no al día siguiente ni al mes siguiente, sino que 2 o 3 años después de que se realicen esas prácticas. El segundo pilar es contexto ecosistémico, es decir, entendemos que no se puede trabajar con colmenas sanas en un contexto enfermo, es decir, por más que tú trabajes de la piquera para adentro muy bien y seas súper cuidadoso y no le pongas químico ni nada, si de la piquera para afuera está todo hecho un desastre y los suelos están muertos y se aplican agroquímicos, hay poca diversidad de floración, la colmena es imposible que esté equilibrada y eso genera las condiciones para que determinadas patologías puedan aparecer y causarnos problemas. Es decir, cuando se trata de enfermedades no tratamos, o sea, obviamente buscamos atacar al patógeno, pero al mismo tiempo que atacamos al patógeno resolvemos la condición, porque si no resolvemos la condición, tanto en el entorno de la colmena como dentro de ella misma, que condición que posibilita que este microorganismo genere un síntoma que active una enfermedad, entonces por más que matemos el bicho, lo que va a pasar es que va a llegar otro bicho más fuerte y nos va a causar problemas más gordos a la temporada siguiente. Y finalmente, el tercer pilar, dijimos primero, superorganismo colmena, segundo, contexto ecosistémico, y tercero, manejo, sería manejo regenerativo, que es un manejo que, partiendo del conocimiento de los ciclos naturales, trabaja respetándolo, es decir, a favor de la corriente natural, a favor de la naturaleza y no en su contra. Con baja carga de insumos, por lo tanto es una apicultura que tiene menor costo, trabajas tanto sobre la colmena como sobre su entorno, sobre su contexto. Es una apicultura que trabaja de la piquera hacia adentro y la piquera hacia afuera. Sobre todo entendiendo cómo se relaciona la abeja con el entorno y cuál es la información que la abeja transmite al entorno, la información que el entorno transmite a la colmena y luego cómo esa información transmite de nodriza a larva, digamos. Esa información fundamentalmente es a través de nutrientes y de microbiología. La microbiología de los intestinos de la abeja es un reflejo de la microbiología del suelo, es la misma, básicamente. Son básicamente como los fundamentos, ¿no? Luego hay 11 criterios de manejo regenerativo, yo te los podría enumerar, no sé si me salen todos, pero pero son más específicos, ¿no? Las tablas no son de Moisés, son de Manuel, las tablas de Manuel, son los 11, no 10. Claro, y bueno, y el año pasado eran 9, y finalmente mientras más vamos averiguando, investigando y cuestionando, nos vamos dando cuenta que hay muchos elementos que no estábamos considerando. Yo me quedé en 9. ¿Y por qué? ¿Viste? Porque cuando trabajamos con cualquier agroecosistema, si trabajamos con vaca o con abeja o con lechuga o con lo que sea, tenemos que entender que nada existe aislado del entorno. Todo pertenece a una totalidad. Y esa totalidad es compleja. A mayor complejidad, mayor fortaleza. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos los agricultores desde hace 60 años? Simplificamos. Al contrario. Claro, estamos simplificando, estamos eliminando complejidad, estamos aplicando insecticidas a los suelos, fungicidas a los suelos, estamos trabajando con monocultivo. Y esa simplificación del sistema, lo que genera es la mesa servida para la aparición de plagas, de enfermedades y cosas, y luego cuando aparecen esas enfermedades, esas plagas, aplicamos productos agrotóxicos que agravan la condición. Entonces, claro, matas al bicho, agrava la condición, y lo que pasa es que viene un bicho peor después, y tienes un problema, una agricultura, una apicultura o una ganadería que requiere cada vez más insumos y por lo tanto es cada vez menos rentable, porque es más costoso producir. Bueno, ahí me parece que quedó bastante claro. Y para cerrar, si querés decir alguna palabra, Emanuel, como de cierre. No, nada, invitarles a cuestionar todo. No quiere decir que todo lo que se haga esté mal, ni mucho menos. Hay mucho, en todos los apicultores, apicultoras de todos lados, hay un conocimiento increíble acerca de la naturaleza de las abejas, la gente que está, lleva trabajando toda la vida con ellas, pero muchas veces sí hay que cuestionar por ahí lo que se nos ha enseñado, por ahí lo que leemos, no por el hecho de que esté escrito va a ser cierto. En la apicultura hay mucho mito, mucha media verdad, muchas prácticas que por ahí está bueno empezar a replantearse. Y cuando tengamos dudas, mirar a la colmena. Está bien mirar los papers, está bien mirar los libros, está bien, pero primero la colmena. La respuesta siempre está en la colmena. Y yuyitos sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Llenita de flores la canasta. Y no olvidar mirar a la colmena, nos decía acá el amigo Manuel. No, me encantó. Clarísimo, aparte. Sí, clarísimo, les va a salir siempre, si no cada vez más caro producir. Respetar la complejidad y valorar la complejidad. Absolutamente. Bueno, mucho para aprender entonces, y la verdad es que el manejo de colmenas, eso, esta cuestión del manejo siempre es un viaje aparte, ¿eh? Es un viaje aparte y hay una formación, de hecho, en la zona de San Marcos Sierra, es uno de los cursos, un curso de apicultura de Córdoba Me Capacita, ya debe haber arrancado. Pero crecientemente en la región hay cada vez más demanda de una formación que yo no sé qué tan específica, digamos, qué tan cuidadosa de esa diversidad, pero una formación más o menos práctica, junto con escuchar este programa que trae un montón de data de gente que sabe observar y compartir saberes, bueno, puede dar un buen resultado, esperemos. Usted no quiere prometer, yo no prometo, pero dicen que la semana que viene vamos a probar de profundizar con el tema apícola. Apícola, muy bien. Bueno, antes de irnos, vamos a compartir también una recomendación que llegó al 3548-570-333, dice Laura, acerca de nuestras recetas de las croquetas de berro. Dice que hay que tener en cuenta que por las dudas es bueno lavarlo bien el berro, dejándolo un rato en remojo en un recipiente, sumando un chorrito de vinagre. Así que ahí va su aporte, señora compañera, al recetario que se inaugura aquí en Canasta Básica. Prepararemos aquí al aire, nos pondremos a probar, a preparar y demás chichas de aguaribá y chichas de jengibre. Total, nadie ya tiene que manejar después por la ruta. Y también podemos compartir las recetas que ustedes quieran. Recuerden que pueden compartirnos en audio, en texto, como quieran sumar. En los próximos programas. ¿Está bien? Hoy Juli nos pedía las recetas, pero yo creo y sé que puede ella también dar recetas. Sí, ¿quién no? ¿Quién no? No es por no que a mí me intrigan las recetas de Juli también, ¿eh? Obvio, queda obvio, comprometida obvio. Pero desde ¿quién no? Ahora. Está pero abierta la. ¿Quién la, no sabe? ¿Quién no tiene alguna receta para compartir? Aunque no la haga habitualmente, todos saben alguna cuestioncilla y pueden compartirla aquí en nuestra canasta básica. Cerramos el día de hoy, cerramos la canasta, compañero, por el día de hoy. Vamos bajando la tapa de mimbre, de madera, del material que quieran, todo orgánico, fresco y natural. Nos reencontramos la semana próxima. Abrazo a la audiencia de la canasta básica. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.